¿Cómo usted sea? Aníbal Hernández, perdón. Aníbal, todo esto que estamos conversando es su opinión, por supuesto. ¿Cuáles son para usted los indicadores o componentes que inciden en la mayor o menor calidad del proceso docente educativo?